¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Aquí viernes 18 de noviembre, ya con unas temperaturas formidables para pasar el fin de semana como debe de ser. Y bueno, con el puentazo, ¿no? Porque es puente el lunes para festejar el 20 de noviembre y pues apresurarse a aprovechar el puentazo. Además es el buen fin. Así es de que, pues yo nomás le pido que haga compras con conciencia, con inteligencia, no nada más con el deseo de gastar, porque es el buen fin. Así es de que la economía no está como para estar desperdiciando oportunidades. Compre lo que verdaderamente necesite. Y mire, si usted compre cosas que le hagan hacer mejor su negocio o su profesión, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la recomendación arrancando el programa. Estamos en la emisión número 4456 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la cabina de la radio, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestra estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de internet y de la plataforma Zoom. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, para esta conversación. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien, que hayan tenido una linda semana y que, pues bueno, y a disfrutar este fin de semana ya con este, pues, buen fin, que vayan teniendo sus calculadoras a mano para que sepan cómo van a pagar todo lo que van a comprar. Nos vamos con la finta de que, ay, sí, 12 meses, 24 meses sin intereses y a la mera hora estamos teniendo El problemas para rogar. hacer Oye, y esos bueno, pagos. las tasas de Sí. interés, como han estado subiendo por el Banco Central, por Banxico, las tasas de interés en las tarjetas de crédito deben de estar por las nubes, ¿no? Porque pues el dinero es caro ahora. Entonces, las tasas de interés, y sabemos que las tasas de interés para las tarjetas de crédito, pues son los intereses más caros, rondan los 40%, 45% anual, ¿no? Ahorita te digo exactamente en cuánto está el interés anual de las tarjetas. Pero sí, Robert, andan, pues mira, lo normalito eran los 30 y tantos% de interés. Y yo creo que, no, hombre, CAT comprometido 77.4% sin IVA. Fíjate, Esta es te dije. la tasa de interés, si usted no paga su tarjeta, pues le estarán solamente de interés moratorio cobrando el 77.4. Este es un dato de la tarjeta Citibanamex. Y pues como estas tenemos varias de otros bancos que pues tarjeta de crédito, a ver. En cuatro rondas, pero sí todos los bancos andan ahí, ¿ya? No, no crean que estoy solo crucificando al pobre Banamex, pero sí, todos andan en esas. A ver, ahorita vamos a ver qué dice. Entonces, ahí sí, como dices tú, mídale bien el agua a los camotes Sí, para que... aquí lo importante, Robert, y cabe aclarar que la oportunidad de meses sin intereses es para que pagues puntualmente tus meses sin intereses. El problema viene cuando te enredas y no puedes pagar ese mes que te tocaba pagar Y entonces caes en la tasa de interés anual ordinaria. Por ejemplo, en bursa, ahí tenemos una, está al 60% Híjole. anual. O sea, lo normal, y estás bien en lo que dijiste, lo normalito era aproximadamente, pues, rondando los 30, etcétera, ¿no? Los 40 veces pisándolo, pero ahorita ya están arriba de 60. Mira, Scotiabank está en 78%. Entonces, todos, como quien dice, pues yo ya vimos tres bancos. Si me pongo a ver más, seguramente todos van a estar arriba del 60 Claro. de la tasa Oye, ordinaria y otra anual. pregunta, tú que andas en esos lares de información, ¿cuánta gente promedio paga Ay, eso sí es. mensualmente su tarjeta? Mira, Sin, aquí sin, sin. caemos en una trampa mortal, los tarjetavientes. Y la trampa mortal es ese rubro que te dice pago mínimo y Ajá. 200 pesitos o 300 o 500. Bueno, todo depende de cuánto hayas gastado, ¿verdad? Pero ese pago mínimo sí te provoca el CAT o la tasa ordinaria, que las Ajá. que acabamos de mencionar, sobre las demás compras que todavía no pagas. Claro, sobre los ¿Ok? saldos insolutos. ¿Ok? Entonces, al fin del año, todo lo que hayas gastado prácticamente ya lo duplicaste entre tasas de interés, ¿sí? Hablando de esos 77, casi 80% anual. Entonces, aquí lo importante es que usted pague el rubro que dice pago para no generar intereses. Aquí dice, lo dice, pago para no generar intereses. Ese rubro es el que hay que pagar mes a mes, porque ese rubro es el que incluye tus meses sin intereses, las compras que hiciste a meses sin intereses. Incluye las compras que no compraste a meses sin intereses y ya. Entonces, cuando tú pagas eso, pues el siguiente estado de cuenta te va a llegar libre de comisiones, porque no vas a haber tenido que pagar nada de Claro. comisiones bancarias o de intereses, porque pagaste para no generar intereses. Entonces, ojo, si no puedes pagar este rubro de pago para no generar intereses, lo mínimo, mínimo, mínimo que debes de pagar es el doble, óiganlo bien, amigos, el doble del pago mínimo. Ahí puedes amortizar un poquito más y al fin del año no duplicar todo lo que compraste, pagarle Pues sí, otro tanto al banco, pues ¿sí? estás de acuerdo que son los peores agiotistas, ¿no? Tan caro que No, te no son están. agiotistas, Robert. Eso es a nivel mundial. O sea, tú te Bueno, vas a Estados pero Unidos a y también nivel ya las de. tasas están por los cielos. Y todo esto debido a, pues, la inyección de dinero que estuvieron dando todos los países a nivel mundial, de impresión de billetes cuando la pandemia. Entonces, bueno, eso es ya otro tema más difícil de explicar. Pero bueno, regresando a las recomendaciones, planee muy bien. Si es meses sin intereses, calcule cuánto le toca al mes y no falle, pague esa mensualidad y sin problema. O simplemente pague para no generar intereses y créame, se la va a llevar muy bien y va a estar muy contento con sus De tarjetas. acuerdo. Y también Regresamos otra al... recomendación es de que cheque los precios, porque muchos comerciantes te duplican el precio para que sea 18 meses sin intereses, pero ya te cargaron en el precio original lo que a ellos les cuesta pagar, Pues, etcétera. O sea, bueno, que se pongan porque abusados. hay gentes ambiciosos que dicen, buen fin, todo el mundo va a comprar. Pues súbele el precio, ¿no? Entonces, bueno, pues esas, mire, porque sabemos que pues el dinero es escaso en estas épocas por la inflación que tenemos, ya no nos alcanza tan fácilmente pues, entonces mejor cuide su dinero. Y Laura, pues es especialista en eso, hágale caso. Pero bueno, el tema de hoy precisamente. Líder es escuchar lo que no queremos escuchar. Liderar. Liderar, perdón, liderar es escuchar lo que no queremos escuchar. Y bueno, en la mayoría de los seres humanos nos rehusamos a no escuchar nuestros errores cuando nos los dicen. Preferimos no verlos u omitirlos o rebatirlos. No, no, tú estás equivocada. No, yo tengo otros datos. Esto es lo que nos señala Nicolás José Isola, que escribió este artículo. Y pues que vamos a platicar, y más ahora en estas épocas, estos procesos de liderar se vuelven muy importantes. Pero bueno, si me lo permites, Laura, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Sí, estaba mal. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, a disfrutar el fin de semana. El fin de semana con temperaturas muy muy buenas, aunque hay pronósticos de lluvias dispersas porque hay una vaguada. Pero pues ya estamos al final de la temporada de huracanes. No creo, hay que mantenerse informado. No creo que ya le dé tiempo de formarse todavía alguna tormenta, pero pues hay que mantenerse informado, hay que disfrutar el fin de semana, disfrutar estas temperaturas, que es lo más parecido al paraíso aquí en Mérida, y ya prepararse para las fiestas decembrinas, así es de que hágalo con toda tranquilidad, y el Buen Fin, gaste con mesura, gaste con inteligencia. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Línea Peninsular es una empresa naviera, empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519. Te repito el teléfono 9699 355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí a nuestro estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, aquí en la conversación de esta noche. ¿Por dónde le entramos, Laura? Este tema, pues muy de boga, sobre todo con tantos cambios que hemos sufrido por la tecnología, por la pandemia, la manera en la de hacer negocios, el trabajo híbrido. Pues ahí también ha habido una forma de liderar que debemos de adaptarnos al uso de las tecnologías, al uso del trabajo híbrido o el home office, al uso de las ventas por internet, etcétera. Tantas cosas que cambiaron de la pandemia y por la tecnología, que liderar no es solamente llevar a un equipo de personas a que cumpla sus objetivos. Liderar, dice aquí, es escuchar. ¿Qué te parece? Interesante, Robert, y esta parte de escuchar y sobre todo de escuchar nuestros errores. Sí, lo que no queremos Sí, escuchar. aquí yo creo que la importancia y la relevancia de que cuando nos toca ser líderes, para saber liderar, tenemos que escuchar hasta lo que no nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros, de nuestros errores. Entonces, aquí, pues digerir esta parte y lo que me gusta que menciona aquí pues quien redacta este artículo en el que estamos basando la plática, Nicolás José Isola, pues él habla de que, porque lo que nos incomoda, si lo dejamos entrar, nos acomoda. Me encantó esa frase porque de alguna manera aprendemos de aquello que nos incomoda, que nos mueve, que nos hace pues girar de lado, nos hace hacer berrinche o nos hace lo que sea, ¿no? Y muchas veces finalmente cuando escuchas, te atreves a escuchar y te das cuenta que esa persona que viene diciendo de otra manera y desde su punto de vista diferente al tuyo, ¿sí? Lo que tú pensabas, te puedes aprender muchísimo de esa persona cuando te abres, porque si no te abres, muy difícilmente vas a abrir. Y por supuesto, sabemos que cuando lideramos, cada persona es diferente, Robert. O sea, no puede ser que todo tengas un séquito de personas que todas piensan igual. O sea, todas piensan de manera diferente, hasta dentro del grupito. Unos opinarán a tu favor, otros opinarán en contra. Aquí lo importante de un buen líder es abrir la puerta al diálogo, no ser el dictador. Ojo, diferencia entre líder y dictador no es lo mismo. No, por ¿Estamos de supuesto que acuerdo? no. Bueno, ponemos a Putin de ejemplo, que este señor lo que diga es su santa voluntad y punto. Y lo que no, pues fulmina a la gente. O sea, las encarcela, las mata, las manda a matar hasta en el extranjero. O sea, Pues claro. lamentablemente hay muchos Bueno, gobernantes tal vez me actualmente, ¿no? excedí Pero demasiado, pero por ejemplo, cuando tienes a un padre de familia, por ejemplo, que tristemente no nos enseñan a cómo liderar en la familia. Te convertiste en líder porque eres el papá, punto. Ya está. No porque realmente te sigan. Ojo, también hay que distinguir que la gente te sigue, entonces si eres líder. Si tú eres el jefe, como el jefe de familia, pues no te queda de otra que hacer lo que dice y como lo dice. Y estés de acuerdo, no hay escapatoria. Aquí, ojo, estamos hablando de un liderazgo, alguien que crea esa inspiración, esa admiración, ese respeto, ¿sí? Hacia este líder, ¿sí? Que se va creando él solo y que lo va creando en trabajo, con colaboración con los que están con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque también los escucha, enaltece lo que tienen que decir, analiza y si están en lo cierto, les reditúa, no sé, no monetariamente hablando, sino no, les reditúa en el reconocimiento, ¿sí? De que pues hicieron algo diferente que provocó un desenvolvimiento positivo para el grupo o para la empresa o para lo que tú quieras. que lo que mencionas me parece completamente acertado y distinguiría dos cosas que tenemos que aprender en ese proceso que dijiste. Uno es escuchar, definitivamente. Porque si aprendes a escuchar, no importa que te estén criticando o te estén diciendo lo que te estén diciendo, si aprendiste a escuchar, y ahí es donde entra el segundo elemento, vas a poder elevar los niveles de conversación para que esa conversación te lleve a una buena resolución, a una buena relación, te lleve a un buen camino, te lleve a cumplir los objetivos, te lleve a relacionarte bien con la gente, con etcétera, etcétera. O sea, la combinación de las dos cosas, escuchar y aprender también, Laura, a conversar, creo que es fundamento, y bueno, es el fundamento del coaching ontológico, por lo menos, en este proceso de liderar. Entonces, amigos, pues la reflexión es esa. Y el ejemplo que pone aquí es, me parece sensacional. Dice, el tenista Rafael Nadal suele decir que él es el jefe de su coach y de su fisioterapeuta. Él les paga, pero si él no deja espacio para que ellos puedan decirle todo lo que piensan, por más crudo y doloroso que sea para él como jugador, pues entonces no hace el menor sentido que estén a su lado. Pues claro, ¿y entonces para qué les pagas, no? Si no les vas a hacer caso. Pero es una disyuntiva. Que aquí el ejemplo que pone, pues es de que como tú les pagas, crees que deben de hacer lo que tú dices, sin que te critiquen a ti. Eso es el, creo yo, el común denominador de muchos jefes, ¿no? Pues sí. Pensando solamente que por el aspecto económico, ya la gente, pues te va a seguir fielmente sin deschistar nada. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación muy interesante de reflexión para estas épocas que estamos viviendo. Y bueno, en los negocios y en el trabajo y en nuestra vida profesional hay que aprender a reflexionar sobre estos tópicos muy actuales para poder, pues para poder cumplir, tener éxito, ser felices, etcétera. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche y nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores, pues tomando en cuenta lo caro realmente que están, pues todo lo que implica estar hospitalizado, hay que recordar eso. Y bueno, pues la tecnología que está en pleno auge y todos estos aparatos ya que se usan en los hospitales, recordemos que ya incluso hay robots que son los que están haciendo las operaciones con los doctores y que logran una mayor precisión y una mayor oportunidad o porcentaje de salir bien de estas operaciones, que todo esto pues provoca que sea más caro. Entonces, pues ya para algunos nos es inalcanzable estar pagando estas cantidades en las operaciones. A veces amerita incluso vender tu casa para que tengas una atención quirúrgica de esta naturaleza. Y pues para que eso no suceda, pues qué mejor que cuentes con un seguro de gastos médicos mayores que te cubra todas estas especializaciones y estas atenciones hospitalarias, quirúrgicas, de terapias, de medicamentos, etcétera, con un seguro y una póliza de gastos médicos mayores. Así que si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica, y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurado tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convengan. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 16 o búscanos en nuestra página de fanpage como @alcalaoliver.com. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y además, déjeme decirle otra cosa. La asesoría que tiene usted que revisar o recibir para comprar un seguro de este tipo tiene que ser profesional. Y Laura es eso, así es de que márquele. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con ustedes este tema. Liderar es escuchar lo que no queremos escuchar. Y le platicaba lo que dijo Rafael Nadal, ¿no? Que él cree que él es el jefe de sus coaches porque él les paga. Pero si él no diera espacio para escuchar lo que sus coaches de entrenamiento le tienen que decir y lo que tiene que corregir, por más crudo que sea, pues entonces de nada le sirve tener o estar pagando esos coaches. Lo mismo debería ocurrir en un negocio con cualquier líder y su equipo. Si un líder no está abierto a la crítica, pues ¿cómo va usted a mejorar? Es decir, ¿cómo se produce el cambio sin otros actores que nos muestren un camino alternativo o nos marquen que el sendero por el que vamos no es el adecuado? Esas son dos preguntas, Laura, muy interesantes, que muchas veces hay un dicho que dice, el que manda, si se equivoca, vuelve a mandar. ¿Y ese dicho de dónde salió? Es, creo, de los militares o de una cosa así. Pues sí, pero con los militares ahí no hay, ahí es obedecer porque obedeces, porque si no, Por adiós. eso, el que manda, aunque se equivoque, si se equivoca, vuelve a Vuelve a mandar. mandar. No, digo, que en ciertas condiciones, Laura, es necesario que así sea. En una guerra, sobre todo en la milicia, etcétera, etcétera. Pero en las condiciones normales de nuestra vida, en un negocio, pues no funcionan así las cosas, ¿no? Así es, Robert. Aquí hay que mantener esa distinción. Y bueno, recordemos, yo vuelvo a insistir, que el liderazgo es aquel que provoca esa inspiración y confianza, que tú decides seguirlo, que tú decides seguir estando ahí. Y es lo que sucede ahorita, en mi opinión, con los millennials, cuando hablamos cuando escogen un trabajo, por ejemplo, van a escoger un trabajo en donde encuentren la inspiración, van a seguir en un trabajo donde encuentren el aprendizaje, donde encuentren la oportunidad de crecimiento. Y si no hay esa oportunidad de crecimiento, ni de inspiración, ni de nada de esto, pues difícilmente se quedarían ellos ahí, seguirían buscando otras oportunidades de crecimiento de trabajo, ¿no? Recordemos que hoy en día ya hay muchas herramientas, a diferencia de antes, de que te tienes que conformar en el trabajo en donde estás. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado de muchos, pues, colaboradores que han estado con el programa o conocidos en Mérida, en donde los empleados son muy buenos y están muy contentos en la empresa donde están y están creciendo mucho, pero cuando ya llegan a un tope en donde ya no hay dónde crecer, ellos ya traen esa energía y buscarán dónde crecer, ya sea de manera independiente, ya sea de manera a través de una empresa, pues no sé, digamos que ya se brincan a una empresa nacional o veto a saber a una empresa internacional, pero hoy en día existen los elementos para lograrlos, existen los canales, existe el aprendizaje, la manera de fogarte de experiencia, todo existe. Claro. Entonces, no se queda, por lo menos el buen capital humano no se queda estancado y Totalmente. tiende a irse porque quiere seguir creciendo. Entonces, las empresas tienen que darle esa oportunidad. Pero también ahí las empresas y los líderes y los millennials tienen que aprender hacia dónde quieren ese crecimiento, Laura, porque pues estás de acuerdo que no siempre va a ser un crecimiento vertical, para arriba, para arriba. Tiene que haber un crecimiento horizontal, o sea, hacer que tu puesto, por ejemplo, tu puesto de trabajo o lo que haces, lo llegues a agrandar. que llegue a ser suficientemente grande como para que ya se requieran dos o tres personas que tú puedas liderar en ese puesto de trabajo. ¿Me estoy explicando? O sea, un crecimiento horizontal, que es lo que hace que las empresas crezcan. Por ejemplo, un área de ventas, cuando empiezas tú y tú eres el único vendedor, pero las ventas empiezan a crecer, la empresa empieza a distribuirse geográficamente, pues necesariamente van a necesitar más vendedores. Entonces tú, tu manera de crecer horizontalmente en una organización de este tipo, es que tú te vuelvas el jefe de vendedores o de un grupo. O que lideres en una zona geográfica, qué sé yo, un crecimiento horizontal, no necesariamente crecimiento vertical, pero bueno, esa es una recomendación mía. Aquí lo que nos platica este, como coach ejecutivo, veo en innumerables oportunidades de equipos diseñados con un solo objetivo. Mostrarle al líder que es él, el rey sol, que brilla y que es hermoso. Muchas organizaciones o muchos jefes así se organizan, ¿no? O que lo único que quieren ver es que los equipos los diseñan para que te alaben, para que tú seas el único que brille y que seas el hermoso. Me gustó esa frase. Que tú seas el único hermoso en El este lindo grupo. hermoso, El como lindo hermoso. Son satélites de su narcisismo. Tenemos un buen ejemplo aquí aclaro, en México, así es que ya saben pero quién. sí, no vamos, Vamos a un corte acierto. comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, en este programa especial, porque estamos platicando de un tema que creo yo que todos debemos de reflexionar. Y amigos, mire, en estos cambios que ha habido en la manera de hacer negocios, en la tecnología, lo que nos trajo la pandemia. Todos estos cambios que estamos experimentando, pues creo, amigos, y yo les recomiendo que es momento de preparar a su personal, a sus empleados, y nosotros le ofrecemos aquí en Fórmula en los Negocios, pues somos coaches de negocios con amplia experiencia y tenemos para usted, pues, talleres, conferencias para alinear. Los objetivos para alinear pues la visión actual de lo que está pasando en el mundo y en las empresas y nos ponemos a sus órdenes, así es de que pues con mucho gusto puede escribirnos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Nos ponemos a sus órdenes. Y bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 sucursales a las que puedes acudir para ser atendido, sobre todo si requieres de sus especialidades para tu construcción o tu adecuamiento de tu casa o tu remodelamiento. Pero acude, nosotros en Aditimper tenemos tiendas en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Búscanos en Facebook como arroba Aditimper. Ahora, si solo quieres comprar los productos que Aditimper maneja, que son 18 marcas especialistas en este rubro, pues compra en línea. Ya tiene su tienda virtual. Métete a su página www.aditimper.com.mx. La verdad que hicieron un trabajo sensacional de alta tecnología solo para darle a usted el mejor servicio. Así es de que búscalos www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema importantísimo. Liderar es escuchar lo que no queremos escuchar. ¿Con qué cerramos, Laura, esta conversación que me parece muy reflexiva y muy importante, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, la parte que mencionas de, pues de, del coach, ¿no? De como coach que trabajamos todos estos puntos de atender lo que no nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo y de ser, pues, transparentes. Y transparentes no me refiero a no hacer caso, ser transparentes a poner nuestra mente objetiva, a no escuchar los juicios que se nos empiezan a gatillar cuando escuchamos algo que no nos gusta, mantener la calma y ser transparente para recibir eso que el otro está dando a la hora de opinar y pues simplemente tratarlo desde el punto de vista de entender para finalmente conciliar, porque a fin de cuentas de eso se trata un buen liderazgo, Robert, de conciliar. Decía yo que pues todos los que están bajo un líder, pues son personas pensantes y que piensan todos de manera diferente. Y la felicidad no la provoca que, ay, sí, todos como borreguitos pensando igual y del mismo color y nuestras mismas aficiones y nuestras mismas opiniones, no. Lo que provoca un grupo contento de personas es que hay esa oportunidad de opinar, de ser escuchado y que se te respete a pesar de que pienses como pienses, ¿sí? O simplemente entender el punto de vista desde donde tú lo dices y entender el punto de vista del otro desde donde él lo dice. Recordemos que somos seres humanos que pensamos y entendemos de acuerdo a nuestras propias experiencias y a nuestras propias interpretaciones. Entonces, pues siempre vamos a interpretar y siempre vamos a entender las cosas de alguna manera diferente o con un matiz un poco diferente. Y el buen liderazgo se basa precisamente en unificar y construir un punto medio en el que todos puedan estar a gusto, ¿sí? Con lo que se logre. Bueno, bueno, al menos claro. Eso pienso yo, ¿no? No, no, totalmente de acuerdo. Y también agregaría yo que para esos niveles de entendimiento entre el equipo, también debemos de aprender a conversar. Y voy a poner un ejemplo, amigos. Tradicionalmente nosotros apuntamos con el dedo al emitir un juicio, sobre todo cuando estamos emitiendo, cuando alguien se equivocó. Es que tú llegas tarde porque eres un flojo, ¿no? O sea, emitimos el juicio, dimos la crítica, dimos nuestro juicio. Y eso provoca, pues, una discusión, eso provoca un enfrentamiento porque esa conversación, pues, no es la adecuada. A que tú dijeras en ese mismo ejemplo, oigan, me estoy percatando, me di cuenta que fulano tal está llegando tarde. Hay que platicar con él porque a lo mejor tiene algún problema. Qué diferente manera de atender un asunto que está sucediendo simplemente con la manera de conversar y cómo adelantar a tu jefe la crítica o el comentario, o a tus trabajadores, o a tus empleados, o a tus compañeros de trabajo. Entonces, esa parte, el líder tiene que aprender a manejarse. Por eso hemos hecho énfasis en esta plática que la importancia de escuchar y la importancia de conversar. Laura. Así es. Y pues sí, definitivamente la importancia de escuchar, de conversar y de entender, porque también pues el entendimiento juega un rol importantísimo desde el punto de vista objetivo y no minado o contaminado por mis juicios o por mis críticas o Claro. o incluso por por mi rencor o por mi sentido de venganza, o vete a saber cuántas Es emociones correcto, es correcto. también pueden haber involucradas en ese asunto. Entonces, sí, para trabajarlo no es una situación fácil, pero de que se puede, claro que se puede, buscando esa visión, buscando pues esta filosofía. O acérquese a un coach, amigos, porque precisamente un coach trabaja en esos rubros, trabaja en hacer que su equipo converse de la mejor manera. Mire, un coach en estos niveles no le va a decir lo que tiene que hacer, le va a ayudar a usted a encontrar lo que tiene que hacer en procesos de conversación y en procesos de escucha. Esa es la función primordial de un coach. Tener autoridad para dar órdenes no es lo mismo que ser la referencia de otros. La estrella que marca un rumbo, una visión, un sentido, una guía. Por eso se les llama directores, pues son los que marcan la dirección, pero no son los que te obligan a ir en ese sentido. Tener autoridad hoy por hoy es no nada más dar órdenes, sino ser referencia de otros, que inspires a otros para lograr lo que pues a lo que se están comprometiendo. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Vámonos. Vámonos, Robert, pues que tengan un lindo fin de semana y ahí les dejamos este temita para reflexionar el fin de semana. Gracias por escucharnos. Vámonos. Vámonos. Bien, amigos, ahí tiene usted, como dice Laura, mire, la última reflexión, pues es de usted. Pero le pide un favor, lo que le haya hecho sentido de lo que escuchó aquí, llévelo a cabo, llévelo a la práctica y luego nos platica. Pero bueno, gracias Laura, gracias amigos por estar acá. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. 2 de la tarde por esta misma emisora.